Amor mío, espero. Los campos secos, la lluvia clara. Te espero. Como ardiente verano, la brisa fresca. Te espero. Como al tren de las llegadas. Te espero, te espero. Como a la hora señalada. Te espero, te espero. Como a la hora señalada. Como a la caricia querida, como a la cita inesperada. Te espero, tan solo te espero. Como las flores al rocío, como la tierra a la semilla. Como los labios el beso, como esperé tu partida. Como los labios el beso, como esperé tu partida. Qué hermoso amor, ahí nada mi amor. Gritando el pañuelito. Pero a pesar de eso, te espero, te espero. Te seguiré esperando porque te quiero, porque te quiero. Como las flores al rocío, como la tierra a la semilla. Como los labios al beso, como esperé tu partida. Como los labios al beso, como esperé tu partida. Te espero, te espero.